Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Hay un tema que me parece relativamente desafiante. Cuando empezás a estudiar economía, sí, ni soñabas con dedicarte al periodismo. No, para nada. Muy bien, ahora, ¿estudiabas economía para ser licenciado en economía y para vivir de qué? ¿De lo que después criticaste? No. Esto es lo que me parece desafiante. No. Arranquemos por ahí. La carrera de investigación. A ver, cuando yo empecé tenía dos ideas. Una es irme del país. ¿Año? Terminar la secundaria, estudiar e irme. ¿Dónde habías hecho la secundaria? En el Hipólito Vieites. Ajá. Cumplimos 30 años de egresados, sí. Justo. No te voy a cantar, yo en el Urquiza, así que no te voy a cantar el Nacional, no acepta nada, ninguna comunidad. En el 7D nos reunimos, el 7D nos reunimos. Bueno, 7D. Terminaste en el Vieites, y te querías ir del país, sí. ¿En qué año es esto? Más allá 82. De 82 terminaste, sí, el secundario, sí. O sea, estábamos cerrando dictadura, sí. ¿Te querías ir por eso? Fue terrible, la dictadura en el Vieites fue terrible. ¿Particularmente terrible? Y el director era De Luqui, que venía de la Fuerza Aérea. Y, digamos, todo lo típico de la formación militar la tenías ahí. Pelo bien cortito, uh-huh. Pelo cortito que no podía tocar el cuello de la camisa, arriba de la oreja, uniforme, obviamente corbata. Ajá. Uh-huh. La camisa celeste, no podía ser con rayita, nada. No, una cuestión de una represión, digamos. La verdad, por mi edad, por mi generación, yo no padecí, porque yo era muy chiquito, y además no era que militaba en los 70 y nada, si era un niño. Sí. Pero la represión que había ahí, bueno, y yo estaba durante la época de la dictadura, mi refugio fue en la comunidad judía. Sí. Y en la comunidad judía, en un movimiento juvenil que era de izquierda, donde ahí leíamos a Marx, leíamos y había cursos de la izquierda. Entonces, donde era el refugio, y entonces te imaginas, iba yo al Vieites, donde te imaginas, no había nadie que podía estar yo, compartir algo de mis inquietudes. Una línea psicobolche, llaman así. Sí, digamos, sí. Yo escuchaba Quilapayún, escuchaba la música inglesa. Fíjate, si yo tengo que hoy decir, bueno, en ese periodo, ¿de qué me arrepiento? Es de no haber escuchado a Queen. Yo no escuchaba música inglesa, era como que no, era ni por lo inglesa, ni entonces... Eras un ortodoxo, hecho y derecho, ideológico, pendejerilmente ortodoxo. Claro, exactamente, entonces era, bueno... Similar a lo que podía ser la Fede, similar a eso, digamos, entonces... Una iglesia. Y sí, entonces, bueno, Quilapayún, Intilimán, ahora me causa un poquito de gracia y es parte divertida. Silvio Pablo, claro, los cassettes de Silvio y Pablo. Bueno, pero después empecé, para volver a tu pregunta, la carrera de investigación. Yo iba a ser investigador. Está bien, pero volvé a... ¿Por qué te querías ir? ¿Del país te querías ir? Sí. ¿No pensabas que la dictadura se fuese, por ejemplo, uno en el 82? Y que no era atractivo, era un país que no era atractivo, digamos, donde vos tenías toda represión, era una situación de... que no podías desarrollarte. ¿Y con tus viejos qué onda con irte? No lo tomamos muy en serio. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena... Cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está el periodista Alfredo Zayat. Y quería ser investigador, claro, y vivir de la investigación en economía. Bueno, eso es lo que me decidió el periodismo. Yo en el 87 gano la beca de investigación, una de las becas de investigación para estudiantes. La desarrollo era sobre la integración Argentina-Brasil, no existía el Mercosur. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en ese mismo momento empieza Página 12. Claro. Entonces, yo entro en junio del 87 a Página, ¿y cómo no entras? A la redacción. ¿Y cómo entras? Con Horacio. ¿Con Berbisky? Claro. ¿Qué lo conocías de dónde? Empezamos a trabajar Tenenbaum y yo, juntos con él, en su oficina, donde le llevábamos los artículos que él nos pedía para una sección que en página era para profesionales. El diario salía de martes a sábado. Sí, claro. Bueno, entonces martes, miércoles, jueves y viernes, era cada día una profesión diferente. Sí. El jueves era psicología, es la única que se mantuvo. Sí. Después otro día era arquitectura, otro día era ciencia y una cuarta que no me acuerdo. Entonces, nosotros mandábamos notas a la redacción. El jefe era de esa sección, a Walter Gubar, trabajaba Andrea Ferrari. Uh-huh. Bueno, en un momento habrán dicho, ¿quiénes son estas notas que me están viniendo por arriba? ¿Quién me las manda? ¿Quiénes son estos pibes? Entonces ahí, después de junio, julio, en agosto, me dijeron, no, bueno, que vayan a la redacción. Entonces y ahí entramos nosotros, digamos, con Ernesto, sí, en la redacción. Y era una muy particular. Viste que en ese momento se respetaba mucho el estatuto de periodista. Absolutamente. Y había cronista, redactor A, B y C, ¿no? Bueno, Ernesto y a mí nos pusieron categoría D. Y nos inventaron una nueva categoría, éramos los últimos de toda esa generación que entró a página. Bueno, termino la facultad, termino la beca de investigación para estudiantes y estoy en página 12. Concurso para la beca de investigación para graduados, la gano, pero había una cuestión, era dedicación exclusiva. Pero no solamente era por dedicación exclusiva que elegí entre carrera de investigación y periodismo, sino que en esa época no le pagaban a los investigadores. Sí. Le pagaban cada 4 o 5 meses. Y bueno, la verdad que fue una decisión, si querés, inicialmente económica. Digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a seguir una carrera donde no tengo asegurado que cada mes algo voy a cobrar, tener unos mangos? Entonces, bueno, dije, bueno, empiezo el periodismo y bueno, cuando el periodismo te atrapa, ya está. Alfredo Zayat nació el 19 de noviembre de 1964. Zayat comenzó en el diario Página 12 como redactor de la sección Economía. Hoy es el jefe de esa sección y del suplemento económico Cash del mismo diario. Cuando decidís estudiar Economía, ¿no tenés dudas? O sea, ¿no te pasó por la cabeza, obviamente que entre las blandas? Sí. Sociología, sí. Comunicación. No. ¿Siempre tuviste claro Economía? No. Ah, al revés. Sociología sí, cuando dijiste Comunicación no. Para yo elegir la carrera, sí, compré la guía del estudiantes, no me acuerdo qué año debe ser, y me lo empecé a leer. Cuando leía, soy muy sistemático, muy... Obvio. Entonces, a medida que la leía, anotaba al lado psicología, sociología, filosofía, economía y profesor de gimnasia. Soy fanático del deporte, me encanta. ¿Y lo practicas? Practicaba. ¿Corres o jugás? Sí, no, ahora, como pasa el tiempo, digamos, estoy, corro, bicicleta, corro y tenis. Bueno, ¿y por qué economía? ¿Qué en particular? Bueno, y empecé... ¿Te gustaban los números, por ejemplo? No, si yo ahí lo pongo en el libro. Pues sí, digamos, lo menos que uno tiene que pensar que cuando uno estudia economía es que sabe de números y de matemática. Es lo menos, digamos, la verdad. Y no, bueno, por mi formación. Por esa formación adolescente donde para tratar de entender la realidad entendí que la economía era la mejor herramienta. Eso es una, y después la segunda. Déjame que te diga, la segunda es que la dictadura. Psicología no tenía una facultad, claro, que estaba totalmente funcionando. Sociología estaba dentro de derecho. Y filosofía y letras, bueno, la saqué. El otro día cité en una nota en el diario el capítulo 9 de tu último libro, de Economía de Contramano, que es una adaptación de lo que dijo el novelista vasco Pío Baroja, sí, sobre la existencia de distintas clases de españoles. Fruto de la guerra civil, ¿no? Fruto de la guerra civil. De principios del siglo pasado, sí, por tanto, pero vos decís que es útil para retratar el vínculo con la economía de, y los voy a citar. Los que no saben, los que no quieren saber, los que odian saber, los que sufren por no saber, los que aparentan que saben, los que triunfan sin saber, y los que viven gracias a que los demás no saben. ¿Cuáles son los peores? Y los últimos. Más que los que triunfan sin saber y los que aparentan que saben. Igual, qué sé yo. ¿O es un vicio profesional decir que son los que viven gracias a que los demás no saben porque son los economistas? Claro, y lo que pasa que, es como yo, si querés, dentro de lo que es esta profesión y lo que me apasiona el periodismo y, e intervenir en los debates públicos, es como que se me convirtió en una obsesión, digamos, como qué es lo que pasa con... que yo, viste que yo ya encontré una nueva definición a estos economistas, ¿no? Hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Se me convirtió en una obsesión, reconozco que a veces es un error, a veces obsesionarse, pero pasa que es impresionante, no hay día que no abra el diario. Yo, digamos, soy más lector de diario que de mirar televisión, programas e incluso de radio. No hay día que vos ves y decís, ¿cómo miente? ¿Cómo engañan? ¿Y cómo se convierten en referentes sobre cómo se tiene que interpretar la economía? ¿Cómo se tiene que interpretar la economía política? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Entonces, y la verdad que es un desafío permanente, y la verdad que encuentro pocos que los desafían. Antes de Página 12, Sayad colaboró en el semanario El Nuevo Periodista y en las revistas Dinero, El Porteño, Noticias, la revista de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y fue redactor de la sección Finanzas del mensuario Panorama. Hay una cosa que nunca me queda clara a mí, por lo menos, y es la capacidad, llamémosle de los ricos, digamos de los factores de poder, para consultar a gente que ya demostró sistemáticamente que se equivoca. Pienso, por ejemplo, en Miguel Ángel Broda. Sí. Y su pronóstico del dólar a 10 pesos, pero en la inminencia del 2001. Pienso en los Melconian, pienso en los Juan Luis Burr, en los Fiel, digamos. Bueno, el elenco estable. ¿Cómo funciona eso, Alfredo? ¿Por qué les siguen pagando a tipos que se equivocan? ¿O no es esa la pregunta? No, sí, yo me la pregunto y se las traslado. Mira, el lunes estuve, con el presidente de Aluar. Sí. Madanes Quintanilla, y se lo pregunté, porque llegó un momento de la conversación y había, digamos, como cierta conversación, digamos, de confianza, y digo, por favor, ¿me puedes explicar cómo es que si toman decisiones en función a lo que dice Broda, Melconian? Bueno, y este es un industrial, porque dice, yo no soy empresario, soy industrial muy particular, diferente a lo que sería el perfil tradicional de los industriales en Argentina. ¿Te dice él? Sí, él. Ajá. Entonces dice, yo no tomo en consideración. Y bueno, ¿cómo decidís? Y decido en función a cómo es mi empresa, qué es lo que pasa con mi empresa, qué pasa con el mercado, etcétera. Digamos, lo de una cuestión, una respuesta lógica y creíble, por lo que yo conozco de la empresa Aluar en estos años. Sí. Entonces decir, bueno, ¿pero qué hacen los otros? Porque digo, se fue por la tangente, y yo creo que les sirve como lobistas para defender sus intereses, si no, no pueden hacerse, si no quebrarían sus empresas y sus industrias. Citechín. Para seguir poniendo nombres para que esté más claro. Sí. No, si Techín definiese sus inversiones y sus desarrollos en Argentina en función a lo que desde el 2003 a la fecha estuvieron diciendo todos los economistas, y el dinero hubiese quebrado. ¿Pero por qué? Porque no hubiesen invertido, porque no hubiesen expandido, y en última instancia hubiese ingresado una competencia importada o local, así en general. Pero entonces, ¿por qué decís que es una cuestión de lobismo? Tal vez es una cuestión de falso prestigio, porque además, digo, para seguir poniendo en este caso no nombres y apellidos, sino números, cuando estás hablando de alguna de la gente como la que hablamos, y va y les da una charla, o un seminario, un taller, un retiro de esos espirituales que hacen estos economistas, estás hablando de que les cobran 50, 100, 150 lucas. Bueno, Porque hay un aspecto que yo lo que te estaba mencionando, que le sirve como lobistas dentro de el diseño de políticas económicas en relación con el gobierno. Después hay una cuestión política e ideológica. Hay un elemento. La clase empresaria argentina, la élite empresaria argentina es profundamente ideologizada, mucho más que otras élites empresarias. Otras élites empresarias tienen sus posiciones conservadoras. Por ejemplo, si vos agarrás cuál es la concepción política e ideológica de la élite empresaria de San Pablo, sí. Bueno, es profundamente conservadora. Uh-huh. E incluso, digamos, contra Lula, militaron contra Lula, financiaron a Serra, querían que gane Serra, no querían a Dilma, etcétera. Pero después, se cuadraron. En los negocios, no son ideológicos. Eso, en cambio, la Argentina es, además de ideológico y políticamente ultraconservadora, es además después vinculado con lo económico también, digamos, y por eso no es una élite empresaria o no es una burguesía dinámica. Por eso yo le digo, es una burguesía fallida por aspectos rentísticos históricos, por aspectos que hacen a su comportamiento de fugador de capitales seriales, y otro por su concepción política conservadora. Entonces, ahí es. Entonces Miguel Ángel Fuchs siempre decía: la burguesía nació mal. Buenísimo. Es verdad. Es buenísimo. Un espejo, una imagen, una voz. Tantas historias. Decime quién sos vos. 10 a 11. Domingos. Radio Pública. Periodista y licenciado en economía. Está contando quién es Alfredo Zayat. ¿Y vos cuándo sentís esta pregunta? Bueno, no sé para qué hago la aclaración, pero supongo que no está mal. Es mitad respecto de lo profesional, pero involucra mucho lo personal. Porque vos remás a contracorriente, sí, de ese tipo de economistas. ¿Cuándo vos empezás a sentir, por lo profesional o por lo personal, por la piel, por tu química, de ahí que quizás sí valía la aclaración, que te podías animar a ir a contramano? ¿Cuándo haces ese clic? ¿Porque te elogia Berbisky, porque Página se asienta, porque empiezan a hablar de vos, porque llamás la atención, por un conjunto de esos factores, porque no sé qué? Por esto último que vos decís, es que tiene más repercusión mi transitar a contracorriente. Yo sentí que siempre anduve a contracorriente. Digamos, yo empiezo en Página, te lo pongo así para ponerlo, no desde mi adolescencia, cuando te dije que yo me sentía también, iba a la secundaria, y la verdad, yo era un sapo troposo dentro de esa secundaria. Y hoy cuando me encuentro, me recuerda, me dice, uno me dice, vos levantaste la mano al de instrucción cívica, uh-huh, y le preguntaste por los desaparecidos. Era en cuarto año. Uh-huh. Dice, en ese momento es que hubo un silencio. Yo la verdad no recuerdo esa anécdota, me la recuerda mi compañero. Uh-huh. Me dice, y que hubo un silencio total en el aula, y yo me agarró miedo, me dice mi compañero. Entonces, te vuelvo a Página. Yo empiezo y me mandan a cubrir el sector de finanzas. Sector financiero, yo cubría la bolsa, el dólar, los bancos, compañía de seguros, todo lo... Bueno, y estaba en Página. Y yo iba con pelo mucho más largo, con barba tupida, y me metía en el, si querés, el corazón del capitalismo financiero periférico. O uh-huh, sea, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Uh-huh. Y te imaginas que todo lo que miraba era el zurdito que entraba, uh-huh, a la bolsa. Y a mí me fascinaba, porque me fascinaba conocerlos, y empecé a conocer a todos los banqueros, a todos los agentes de bolsa, a todos los financistas. Después yo escribía en el diario, criticándolos, destapando todos los chanchullos, las estafas, los fraudes que había en el sistema financiero. Yo desarrollé muchísimo todos esos negociados espurios entre el Citibank y el grupo Moneta. Bueno, todo eso era contracorriente. Lo que pasa es que tenía una repercusión menor porque el sector de economía, por el tema de finanzas, por Página, por lo que quieras. Y bueno, yo era redactor. Después, cuando paso a estar con un nivel de editorialista en un contexto político y social local y regional diferentes que adquiere mayor dimensión. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Qué pasa cuando un tipo como vos rema contracorriente en un área como la económica, esto que acabas de describir? Ibas a la bolsa, te metías en el corazón financiero y empezabas a deschavarles los negocios desde un diario que pega muy fuerte desde un comienzo, pero que no dejaba de ser un diario marginal hasta que se asienta. ¿Qué pasa cuando tenés que conseguir información de esos tipos y esos tipos dicen, este es el zurdo que después me va a cagar en páginas? ¿No perdías información? ¿Fuiste hábil? ¿Ocultaste lo necesario? ¿Cómo manejaste eso? Hay que ir por los canales subterráneos, no por arriba. No te pido que me des nombres. Por los operadores, si no es, digamos, a ver. Es claro, si te lo digo, si no me lo daba Richard Handley, el titular del Citibank, porque no me lo iba a dar, no me iba a hablar. El gato, ¿no? Claro, el gato Handley, me lo daban los gerentes más abajo. Y fue así, yo lo digo, ni sé, no lo voy a nombrar a los gerentes. No, pero era así, porque cuando uno empieza a conocer... Está bien, pero se supone que en algún momento el gato Handley, leyendo tal cosa, dijo, ¿quién me cagó de adentro? Sí, y porque es porque también hay unas internas feroces. Lo que uno se cuela por eso, ¿no? Y se cuela por eso. Pero que lo pasa, lo mismo con los funcionarios públicos. Vos pensás que Cavallo no daba información. Imposible, no te daba nada. Entonces, siempre, eso es lo que yo siempre les dije a todos los periodistas en página cuando agarré la sección y dice, miren muchachos, ustedes lo que tienen que aprender es, no tienen que esperar que te llame el ministro. Ustedes tienen que trabajar siempre con las fuentes que están por debajo. Y eso te van a garantizar buena información. Primero porque no te la va a vender esa versión oficial del ministro. Y además porque abajo vos tenés que conseguir esas fuentes. Y digamos, yo siempre me ponía el ejemplo, miren, y esto pensándolo por lo que pasa hoy con la relación con el kirchnerismo, ustedes no esperen que te llame el vocero de Mercedes Marcó del Pont, no, ustedes tienen que buscar la información, porque les vuelvo, en la década del 90 Cavallo y compañía levantaban el teléfono y lo llamaban a Bonelli, ta ta ta ta ta ta, y te pongo ese ejemplo. Bueno, a nosotros no, y por eso, ¿cuál era la característica de Clarín con Economía con Bonelli? Siempre tenía las primicias. Vos decís que, wow. Está bien, me parece fabuloso. Pero bueno, pues era una relación que se daba de poder fabuloso periodísticamente, pues la tenía siempre Clarín. Sí, además Bonelli siempre funcionó, y de algún modo funciona, por lo menos respecto a un sector, y no quiero estar entrando en una categoría de denostación con esto, capaz que si la escucho diría que sí. A mí tampoco me gusta el periodismo de periodistas, pero... virtualmente es el vocero de la Unión Industrial. Claro, en su momento era todavía mucho más. Pero lo que te digo es, claro, no es de, yo estoy haciendo una descripción, yo no estoy diciendo al revés. Si yo le digo es fabuloso porque tenía las primicias, la verdad. Después yo abrí el diario y digo, la puta madre, Clarín tiene esto y nosotros tenemos que remar de atrás para tratar de conseguir toda la información con más detalle analizándola. Siempre estábamos atrás. Bueno, entonces el trabajo es... siempre en el periodismo trabajar con los subterráneos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué te pasó siendo que no tenías formación periodística, sino universitaria, con el tema de la técnica periodística? Fue uno de mis grandes desafíos. Lo padecí mucho. Y es lo que cuando... ahora te digo lo del padecimiento, pero es lo que le insisto a todos los periodistas que vienen y que vienen con el saber económico, y yo le digo, ¿sabes qué? Es espectacular todas esas herramientas que tenés, ¿sabes qué? Olvídatelas, te tienen que servir con criterio periodístico, y no me escribas como que estás pensando en un paper o que vas a descubrirle la política keynesiana al lector, no, nada. Bueno, y lo padecí porque tuve que aprender a los golpes, y también tuve maestros que fueron muy muy rígidos. Horacio, eso es terrible. Yo lo tengo guardado, las primeras notas con su corrección. Horacio Verbisky, con las correcciones de pluma de tinta negra. Y hasta que me dijo, te corregí una vez, dos veces, la tercera yo ya no lo corrijo más. Te vio, te imaginaba, recién empezaba, era un pichi, sentía como un vacío total. Y después a Julio Nudler. digamos, imagínate, eso es, esos dos látigos sobre la mochila de la redacción, fue un aprendizaje fabuloso, pero... ¿Te costó? Y sí, me costó. Hoy está el periodista Alfredo Sayat. Una imagen, un micrófono, una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Periodista y licenciado en economía está contando quién es Alfredo Sayat. Si militás en remar contracorriente, ¿en qué momento te quebrás y decís, puta, siempre contracorriente, alguna vez no tendrá razón el del enfrente, o eso nunca pasa? Lo tengo a Tiefenberg para que cuando yo le decía... El director de Página 12. El director de Página 12, cuando fue dos veces. Una fue en el 2008, cuando fue la del conflicto con las retenciones móviles. Yo creo que ahí fue el momento de mayor soledad de remar contracorriente. Era de una soledad, pero absoluta. Era una situación que era solo página, era un reducto de decir, no, pero miren quién están enfrente, miren la sociedad rural, miren. Entonces es como que llega un momento de decir, bueno, acá estamos bien, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Uno, yo la tengo clara, pero bueno, si vos tenés que... Tenías, no sé, te acordás, 250.000 y todos los medios, todos los diarios, todos los periodistas, todo, hasta TVR, si querés, viste, en ese momento, en Canal 13, todo tenía. Entonces decías, bueno, pero después la verdad que esto es cuando vos me preguntás a nivel de ese momento, de esa fibra interna que decís, bueno, estoy bien o mal, pero después cuando me sentaba a escribir, veía las declaraciones, pensaba en forma racional, no tenía ninguna duda. Y sigo teniendo ninguna duda sobre lo que fue todo ese conflicto. Cuando tenés dudas, ¿las citás o directamente las eliminás del texto? No, yo planteo... o si dudas, pensás en función a... desafíos, a la necesidad de cambios. Yo creo que las expreso. En Radio Sayat fue columnista, entre otros, de los programas Antes que Nada, Radio Municipal, Mate Amargo, Radio Espléndid, El Mañanero y Lalo Bla Bla de Radio del Plata, La Bestia Pop en FM Metro, Espíritu Crítico en Radio La Red, Es Hora en Radio Nacional. Desde 2002... y hasta la actualidad, conduce Cheque en Blanco, primero por Rock and Pop y desde este año por Vorterix, en la que también participa del programa Get Up, conducido por Reinaldo Sietecase. ¿Sobre quién sentís que influís? Y en estos últimos tiempos, en últimos años, me he dado cuenta que influyo más de lo que yo, dentro de mi burbuja, cuando yo escribía. Es que, porque ahora cuando escribo siento que estoy teniendo una repercusión mayor a de lo que antes inconscientemente hacía. Me resulta novedoso, si querés, ¿cómo te puedo decir? De este ejercicio del periodismo. Nunca pensé que podía tener una lectura por parte de funcionarios públicos y obviamente de una presidente. Y que algunos puedan tomarme como referente en un aspecto de tratar de entender la economía política. Cuando la presidenta te elogia el libro, Economía Contramano, además de un modo muy enfático y hasta picaresco, porque no me acuerdo qué ministro que tenía al lado le preguntó, ¿usted ya leyó esto? ¿Ha debido? A Vudú y a Moreno, a los dos. Bueno, cuando pasa eso, cuando te pasa una cosa así, perdón, ¿te cruza algún flap del tipo de, puta, esta esta mina, nada menos que esta mina, me elogia ahora, pero si yo pienso en el largo plazo y la bocha cambia, este elogio se me puede volver completamente en contra, o ni se te pasa por la cabeza. Te voy a ser sincero, se me pasó la primera vez, que fue en el 2008, fue en el medio del conflicto con el campo. Y en el discurso que dio en Parque Norte, Cristina toma mi columna, que no importa nada, era el título, no importa nada, entonces, porque era el tema de los piquetes, de los cortes. Había una legitimidad periodística, social, a semejante brutalidad, que a mí me reveló. Entonces escribí, no importa nada. Bueno, si, por ejemplo, Metrogas te corta el gas, no importa, porque ellos están pidiendo por aumento de tarifa. Si Edenor y Edesur te corta la luz, no importa nada, porque ellos están pidiendo tarifa, y está, y es correcto. Y así hacía todo un recorrido. Y en ese discurso, que fue bastante duro, de Cristina lo toma. Leía un interesante artículo del periodista Sayat, que hablaba de la metodología esencialmente de este paro, y se preguntaba, ¿qué pasa si el día de mañana los concesionarios de los peajes, por ejemplo, dicen o me aumentan las tarifas tanto por ciento o no pasa ningún auto más? ¿Qué pasa si el día de mañana los empresarios de los servicios distribuidores del gas dicen o me aumenta tanto las tarifas o no hay más gas para nadie? ¿Qué pasa si los distribuidores de energía eléctrica me dicen o me aumentan tanto las tarifas de energía eléctrica o no hay más energía? ¿Esta es la forma de negociar y de dialogar en la República Argentina? No creo. No creo. No estaba creo. En la redacción. Estamos varios escuchando el discurso, y cuando me empieza a nombrar, yo me agarro la cabeza y me agacho. ¡Wow! Y ahí sí digo, bueno, ¿esto qué me puede pasar? Digamos, porque era novedoso. Primero era lo novedoso de que me citen. Y después decir, bueno, si esto cambia, ¿cómo quedo yo? Pero después la verdad que ya a esta altura no me, al revés, me halaga. Lo único que yo siento ahora es halago y la verdad, admiración, porque pienso que hay una presidenta que lee. Uh-huh. No importa si, porque también elogió el libro de Valenzuela sobre Sarmiento. Sí. Entonces vos te encontrás y decís, y otros varios. Entonces vos agarrás y decís, wow, qué sé yo. Más allá, porque si vos ves algunas cosas del libro, incluso cuando ella habló dijo, acá hay palos también en el libro. Y está bien, digamos. Y es cierto, hay algunas críticas vinculadas con, si querés, con el tema del INDEC, sobre la estrategia con la burguesía. Entonces, vos agarrás y decís, qué sé yo, con los presidentes que tuvimos, imagínate, Menem, De la Rúa, Dualde, que ni sabía si leían, hacían algo. Este es un presidente que lee. Y si lo decís por Argentina, y si vos después recorres para el mundo, tenés pocos presidentes que te des cuenta que lean. Y que lean, y que a partir de ahí sigan construyendo su desarrollo político e intelectual para la acción política. Entonces decís, eso me parece bárbaro. Sayat también fue columnista en televisión en el programa de cable Espejados por la red de Cablevisión y Multicanal, y fue columnista del programa Consentido Público en Canal 7, la televisión pública, donde sigue desempeñándose como columnista semanal. ¿Ya te imaginas o ya te asumiste como viviendo del periodismo y de lo filoperiodístico, si querés, libros sobre economía, etcétera, hasta el fin de tus días? Sí. Y eso fue, volviendo al comienzo de mi carrera, uno de mis principales conflictos existenciales que tenía. ¿Por? Y porque no sabía si podía yo vivir del periodismo. La verdad, en ese momento, calculaba que era hiperinflación, el quilombo de Alfonsín, no se cobraba, tampoco, yo era categoría D, viste, que te había comentado al comienzo. Después siguió la hiperinflación de Menem, y era toda una situación de mucha inestabilidad, mucha incertidumbre. Y calculá que en ese momento yo estaba, bueno, dejé mi carrera de investigación, porque en el periodismo cobraba algo, pero uh-huh. tampoco decir, bueno, me quiero casar, quiero tener una familia, construir, bueno, con lo que ganaba no me alcanzaba. Te digo, con lo que yo ganaba en página, hasta el 91, 92 no me alcanzaba. Yo, por ejemplo, alquilábamos la cochera para poder pagar las expensas. Ajá. Entonces había un digamos, a ver, te lo contextualizo. Yo vengo de clase media. Sí. Digamos, una clase media, digamos, que estaba bien. Uh-huh. No una clase media empobrecida. Una clase uh-huh. media, bien. Yo... Uh-huh. Si vos me preguntás a contracorriente, yo voy a contracorriente de los mandatos familiares. Porque es una familia, no solamente la de mi viejo, es una familia judía comerciante. Sí. Digamos, y de industria textil. Sí. ¿No? Y así son casi todos mis primos, se dedicaron a eso, y todo mi ambiente, digamos, de familiar. Entonces yo elijo una carrera por otro lado, uh-huh. digamos, si, tanto que podía ser de investigación o la del el periodismo. Y entonces decía, bueno, frente a eso, mandatos familiares, sumado a que tampoco se ganaba mucho y la inestabilidad económica, no ganaba mucho en página, más la inestabilidad económica, digo, bueno, yo no sabía si... Yo hubo momentos que dije, bueno, largo todo y me voy al comercio. Pasa que fracasé yo en el comercio. Ah, ¿llegaste a experimentar? Y claro, yo, llegó un momento, cuando yo estaba... Yo siempre busqué mantenerme, digamos, desde chiquito. Digamos, chiquito quiero decir, de la adolescencia. Sí, sí, sí. Siempre busqué tratar de conseguir unos mangos, en la facultad también. Y entonces empecé a corretear, lo que se llama, a salir a vender la remera de mis viejos. Y iba por... las calles Santa Fe, la calle Rivadavia, entraba a cada uno de los comercios, y era un padecimiento. Si vos me tenés que decir, ¿querés que te torturen? salí a vender. No, o cualquier cosa, porque yo no podía soportar que para iba, te pedían qué es lo que querían, 2 docenas, 3 docenas, 4 docenas de remeras con los colores que tenías, iba a la fábrica y me decía, mira, no hay color rosa, pero me pidieron, bueno, llévale amarillo. Iba y obviamente llevaba el amarillo y no, pero mi viejo vendía por 150 docenas. Yo le decía, mira, yo vendo 4 docenas, me tenía los colores que me piden. Bueno, me daba, digamos, que conseguía los colores que me pedía, pero después decía, bueno, te pago con cheques 30, 60, 90 diarios, pero son 4 docenas, no me des cheques, o sea, que contra la inflación y todo, yo no gano nada, me lo daba. Ok, bueno, tenías que aceptar, porque qué es lo que te dice mi viejo, me decía, vos tenés que aceptar todo, que vos tenés que a partir de ahí vender, y bueno, ok, llega el momento de cobrar ese cheque 30 días, por ahí venía de culo, o sea, rechazado. Volví y le digo, che, escúchame, son 2 mangos con 50 y el cheque me vino rechazado. Y digo, bueno, si yo toma ahora te doy otro. No, no, dame el efectivo, no, te doy otro a 60 días. Otro. Bueno, era una cuestión que era... hay algunos que yo tengo amigos, porque obviamente, que aman todo eso. Yo digo, ¿cómo podés amar todo ese bárbaro, la negociación, que va? Algunos la aman, lo llevan, y bueno, yo no. Bueno, pese a eso, en un momento que yo lo dudé, digo, dejo el periodismo y me dedico a eso, pero bueno, por suerte no. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Hace un ratito te definías como un sistemático, que se supone debe ser una característica de un investigador periodístico, ¿no? La sistematicidad en algún momento se transforma en obsesión, y si la respuesta es positiva, y perdón por la subordinada, pero así sí. Abreviamos, ¿qué pasa con tus seres queridos, tu familia, tu mujer con eso? La respuesta es sí, se hace una obsesión y necesitas una mujer que te saque de esa burbuja, y por suerte la tengo. Porque es así, si yo la vez pasada comentaba, si yo no hubiese tenido la mujer que tengo, y bueno, hubiese estado trabajando de 6 a 11 de la noche, encerrado y dentro de la obsesión de cada uno de los temas que a mí me pueden interesar. Uh-huh. Es fundamental, para mí fue fundamental, es fundamental. con el libro fue fundamental también. Pues hubo momentos que, pues yo digo, con el libro voy a recibir, bueno, yo no puedo, la verdad, 8 horas diarias te sentás para escribir, llega un momento que tu cabeza estalla y tenés que dejarlo. Y es verdad, yo lo dejaba. A nivel de sistematización, yo por ejemplo, yo me levantaba todos los días a las 7 de la mañana, pues yo seguí laburando. De 7 a 2 de la tarde me dedicaba al libro. Solo al libro. Solo al libro, solo al libro. Después, a la tarde, arrancaba con todo lo otro que tenía del mundo, de mi mundo laboral, era a partir de ahí. Al final hubo tardes que empecé a tomar, digamos. Entonces no iba al diario, hubo en septiembre muchas columnas que dejé de escribir, para el domingo o para el sábado. Pero a la vez también es que si yo dejaba de escribir, pero mi cabeza no dejaba de trabajar. Yo me levantaba, digo, sí, a veces parece lugares comunes, pero me levantaba, y viste, cuando teóricamente uno se levanta está descansado. Me levantaba y es porque tenía ya ideas en la cabeza, que tenía que desarrollar, cambiar. Digo, no, tengo que agregar esto, tengo que sacar lo otro. Arrancás en gráfica, sigue la radio con un muy buen suceso como Cheque en Blanco. Y ahora también tele. ¿Te sentís igual en los tres? No. Mi hábitat natural de placer absoluto es la gráfica y la redacción. Yo tengo muchos amigos que llegaba un momento que dejaron la redacción y sigue sin entender cómo es que yo sigo siendo a la redacción. Es un energizante fabuloso para mi trabajo. Me encanta la interrelación en la sección y con Ernesto Tiefenberg, el director, en su momento con los que tenía la sección, cuando estaba Julio Nudro, estaba Marcelo Solotoviada. Para mí es muy enriquecedor y además me fascina. La radio es el espacio lúdico de mi carrera periodística y también me encanta, es algo que me divierte muchísimo. Tiene un vínculo con los oyentes y con el público que te sigue, es fabuloso. ¿Y la tele? No, es un misterio y no sé. No te puedo decir, sigo sin entender muchas cosas de lo siempre que es la digo, tele. Siempre digo que a mí, a mí, para mí la tele es un gato caro con el que me gusta encamarme de vez en cuando. Bueno. Yo te veo pinta de... Lo autorreferencié porque te vi pinta de... Sí, no. Sigue siendo un misterio, sigo sin entender muchas cosas. No es mi hábitat natural. Con... Pero discúlpame, lo último. Pero lo que la verdad también soy consciente y tengo que ser sincero. La tele lo que permitió es esa amplificación fabulosa de lo que uno hace con una pasión visceral en la gráfica, y entonces empieza a tener mayor dimensión lo de la gráfica, lo de la radio con la televisión. Y ya, ni sé quién lo definió así, pero bueno, la tele te da fama, la radio te da popularidad, y la gráfica te da prestigio. Entonces, sigue siendo así. Entonces, ¿sentís que sigue siendo así? Sí, yo lo siento así, digamos. Por ahí la gente, a veces, mucho, porque, me conoce de la tele, está bien, bárbaro. Yo sé, digamos, que si a mí me conoce, no quiero hacer una discriminación de gente que me reconoce, pero, digamos, si querés, lo recibo con más intensidad, más afecto cuando me dice porque me leen. No porque está algo de la televisión, ¿no? Aunque sé que cumple una función importante y me dicen porque explico claro la economía, que por fin se entiende y en la tele, entonces digo, me parece válido. Como docente, Alfredo Zayat dictó el curso de periodismo económico para el portal periodismo.net. Fue coordinador del programa Iniciativa para la Transparencia Financiera, dirigido por Roberto Frenkel y Mario Damil, y docente del programa Premio Amartya Sen. 100 Jóvenes Sobresalientes, dirigido nada menos que por Bernardo Klicksberg. Así como te cité lo que escribiste, lo que adecuaste de Baroja, y dijiste, los más jodidos son los que viven gracias a que los demás no saben. Tomando el libro o no, pero el libro, bueno, es un compendio que, como vos bien aclaraste, incluso en una nota reciente, lo escribiste en un año, pero te llevó 10, porque fuiste acumulando un montón de cosas. Bien. Si hago un símil con esto de lo de Baroja, ¿cuál dirías vos que es el mito, o cuál dirías vos que es la falacia, quizá ambas cosas, más potente de todas en términos de el discurso único de los economistas liberales? La inflación, gasto del Estado, se asocia, la emisión monetaria, se asocia, las tres cosas. Sí, para mí es que la emisión es igual a la inflación, lo repiten todos, hasta heterodoxos, todos. Y eso, y después a partir de ahí es el gasto público, que el gasto público también es inflacionario. Y vos fíjate que ambas iniciativas, digamos, la emisión y el gasto público, en realidad lo que está cuestionando es al Estado. Uh-huh. Digamos, porque es el Estado el que emite, es el Estado el que gasta. Entonces, el corazón de esa fabulosa falacia, marcada a fuego, yo sé que es muy difícil cambiarla. Pero eso no invalida que uno tiene que seguir batallando contra esa. Para cambiar eso, además de laburos de tipo como vos y tantos otros, por cierto, ¿cuánto es clave o no cambiar la matriz de formación en la universidad? Central. ¿Central? Sí, central. La Facultad de Ciencias Económicas, y me tomo siempre de una frase de Abraham Gack, el director ejecutivo del Plan Fénix, fenómeno, una persona pero de calidad humana, intelectual y de una energía fabulosa, yo lo admiro, dijo que yo se la readapté también, que la Facultad de Ciencias Económicas es un laboratorio de yuppies, yo dije es una fábrica de yuppies. Entonces, tenés que cambiar los planes de estudio, los tenés que cambiar. Digamos, es una matriz de formación ortodoxa, y si alguno busca algún camino alternativo, podés encontrarlo en la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA, pero siempre es recontra minoritario. Entonces, si vos formás a los economistas, que esos economistas después van a hacer su ejercicio en el sector público, sector privado y en los medios, formado con la matriz económica, bueno, sumado a esto, sumado con la formación de esos mismos economistas que después pueden ser empresarios o asesoran empresarios, bueno, es ahí el comienzo de todo. Sayad lleva publicados los libros Economistas o Astrólogos y el recientemente publicado, agotado y reeditado Economía a Contramano. ¿Cómo entender la economía política? Además, Alfredo dirigió la colección Historia de la Economía Argentina del Siglo XX, publicado por Página 12. ¿Cuántas amistades y o relaciones sociales, personales, perdiste a partir del quiebre que provoca la etapa kirchnerista en términos de la situación que se vive un bando u otro? Estuvo en riesgo y la salvamos. ¿Una? Sí, con Ernesto Tenenbaum. Ah, te iba a preguntar por eso, porque en la dedicatoria lo citaste. Sí. Nosotros somos amigos desde la adolescencia. Digamos, las familias somos amigas. Las mujeres son amigas. Y el 2008, 2009 fue difícil. Muy difícil. Y bueno, y cada uno nos respetamos, y me parece que se privilegió la historia, la amistad, el afecto, el cariño, lo que construimos sobre discusiones políticas o diferencias que existen sobre cómo se interpreta la realidad política argentina, hablando menos de política. ¿Esa sola? Sí, principalmente sí. Otras nos alejamos por laburos, qué sé yo, con Marcelo Sloto, más tiene que ver con cada uno siguió por caminos diferentes a nivel de laburos y no nos perdimos un poco. Sayat también fue asesor de contenidos de la muestra Economía y Política, 200 años de historia, de la Casa Nacional del Bicentenario. En 2008, Alfredo fue ternado a los premios Martín Fierro por su programa Cheque en Blanco como mejor periodístico semanal, y varias veces obtuvo el ETR por su labor periodística. ¿Por dónde descargas? Jugando al tenis. Racing. Jugando al tenis. Bueno, y Racing, no quiero ser hiriente. No, no, sí. Sí. Racing es... Es un tema, Racing. Racing es un tema. Pero, si querés, pero en el deporte. Por eso viste que se te mencioné, yo soy muy fanático de deportes. Entonces, yo veo mucho deporte por la televisión. Me encanta el deporte, ir a verlo a los estadios, casi cualquier deporte. Como me puedo enganchar al básquet, NBA, el tenis, todos, Grand Slams, los Master Series, el fútbol, Me volví a enganchar con el fútbol internacional, que lo había perdido un poco. Por ejemplo, me encanta el fútbol inglés. Mira los partidos del fútbol inglés. Digo, es otra cosa fascinante. El español me aburre, no el de Barcelona. El italiano, pese a que muchos lo critican, me atrae más que el español. Y así, si querés, es esa... Digamos, esa descarga después con viajando con la familia, con los chicos. Soy bastante normalito. Sencilla. Sí, yo le digo rústico. Bueno, en Palma con la última, decime quién sos vos, Javier. Un tipo que busco estar cómodo con gente que me quiera, que yo quiera, pasarla bien. Pelear por las ideas que uno tiene, con pasión, con mucho huevo y sin importar qué es lo que dice el otro sobre uno. Alfredo Sayat. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.